Estás escuchando Hijos de la Tierra en la Quehuelga Radio 102.9 de FM, transmitiendo desde la ciudad monstruo. Hijos de la Tierra presenta un programa especial sobre el foro Minería en Santuarios y Regiones Culturales de América Latina. Del 7 al 9 de septiembre de 2011 se llevó a cabo el foro Minería en Santuarios y Regiones Culturales de América Latina, que tuvo como propósito incentivar el análisis, la reflexión y tejer solidaridades para preservar nuestras regiones culturales y lugares donde se concibe y alberga la vida en su infinita diversidad. La idea era concentrar esfuerzos para la preservación de estas regiones a la vez que se documentó y se exhibieron las problemáticas originadas en torno al despojo por la prospección minera. A este foro se invitó a académicos, activistas, estudiantes, intelectuales, artistas, luchadores sociales e interesados en general a un diálogo e intercambio de experiencias. Bueno, para quienes no pudieron ir al foro, Hijos de la Tierra grabó la mayor parte de este y el programa de hoy estará dedicado a compartir con ustedes pues extractos de estas ponencias que fueron muy interesantes, que pusieron en la mesa reflexiones muy importantes y bueno, sobre todo que permitieron que tanto entre los movimientos como entre académicos y estudiantes y entre todos, pues se dieron una discusión bastante profunda sobre lo que está sucediendo en el país en torno a la minería y también pues acciones necesarias que se tienen que llevar a cabo para detener este extractivismo voraz que está viviendo nuestro país. El foro se llevó a cabo durante 3 días con 2 mesas por día. Entonces, bueno, pues son muchas ponencias, no podemos compartir todas, pero si ustedes quieren consultarlas completas, pueden hacerlo en el blog de Hijos de la Tierra, que es hijosmadretierra.blogspot.com. También van a poder encontrar los links en nuestro Facebook, que es Hijos Espacio de la Tierra. Y bueno, pues todo el material se está subiendo a Archive, entonces si ustedes buscan ahí en Archive Hijos de la Tierra, seguramente encontrarán programas pasados que hemos hecho, pero también pues estas distintas ponencias que se llevaron a cabo en el foro. Como ustedes sabrán y habrán escuchado, pues algunos compañeros de la Quehuelga están ahorita en la caravana que se dirige hacia el sur del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y bueno, pues en este programa también estaremos compartiendo algunos de los audios que los compañeros han estado recabando para pues darle cobertura a lo que está sucediendo ahorita en estos distintos estados del sur. Entonces, después de escuchar las intervenciones de lo que fue el foro Minería en Santuarios y Regiones Culturales de América Latina, pues estaremos también compartiendo algunos de estos audios que mandan los compañeros desde allá. Los invitamos a quedarse con nosotros. Esto es un programa pregrabado, así que pues no estaremos en los mensajeros esta vez, pero cualquier cosa que quieran decirnos, mándenlo a nuestro correo hijosdelatierra@quehuelga.org y nosotros lo contemplaremos para el siguiente programa. Entonces, pues esa sería un poco la idea del programa del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, como todos los martes de 7 en adelante hasta las 10 o un poquito antes. Y ahora vamos a escuchar a Calle 13 con Toto la Momposina, Susana Vaca y María Rita con la canción Latinoamérica. Esto es Hijos de la Tierra en la Quehuelga Radio 102.9 de FM. Les recordamos también que Hijos de la Tierra se transmite todos los martes

hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio, gringos en las ciudades ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Nuestros presidentes nos rayan la mente si no sigues del sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. A continuación vamos a escuchar a Neftalí Reyes, que es parte del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios. Bueno, pues él en su presentación habla un poco sobre la historia de la minería en Oaxaca y pues la situación actual de la misma, y también habla un poco sobre la forma en que los distintos movimientos en Oaxaca y las organizaciones que conforman este colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, pues le están haciendo frente a esta ola de proyectos extractivistas en la región. Buenos días a todas, a todos. Primeramente comentarles que nosotros decidimos integrarnos diversas organizaciones que trabajan en el estado de Oaxaca, precisamente por la preocupación que hay por la entrada de tantos megaproyectos de construcción de infraestructura, de vivienda, de centros turísticos que están siendo impulsados desde la iniciativa privada e iniciativa privada extranjera, con el total permiso de las autoridades estatales, primeramente federales, pero también el gobierno estatal está impulsando esas políticas devastadoras, ¿no? Entonces, pues en el ámbito de realizar una reseña histórica de la minería en Oaxaca, señalaré primeramente que esta actividad se ha caracterizado desde los siglos XVI y XVII por constantes saqueos y violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y rurales, quienes han resistido desde estos tiempos, y por lo cual las tendencias de exploración y explotación mineras actuales se han visto mermadas de una manera importante. Si la minería no se desarrolló durante el siglo XVII, XVIII, XIX y XX en Oaxaca como se tenía planeado, es precisamente porque ha habido resistencia de parte de las comunidades indígenas y rurales del estado a la implementación de esta actividad extractiva. Esto no quiere decir que la minería esté frenada por completo, por el contrario, actualmente representa una grave amenaza de gran magnitud para las diversas poblaciones del estado de Oaxaca. Quiero expresar que actualmente existe una gran similitud a la situación vivida durante los siglos XVIII y XIX, principalmente a finales de este último, debido a que con el gobierno de Porfirio Díaz la minería oaxaqueña fue altamente promocionada, manteniéndola como el principal eje de la política económica. Quiero aclarar que durante esta época la explotación minera fue a mediana escala, a pequeña y mediana escala, ya que se argumentaba que con la llegada del ferrocarril se desarrollaría la minería en Oaxaca. Sin embargo, esta actividad no dio grandes resultados y su impacto fue de manera regional, con la explotación de Natividad y Ocotlán y Jutla debido a la orografía del estado. Digamos, las únicas dos minas que tuvieron mayor producción fueron la zona de la Sierra Norte con Capulalpan de Méndez, la mina Natividad, y la parte de las sierras de los valles centrales, en la parte sur de los valles centrales, que era la mina, el distrito de Tabiche, se le llamaba, distrito minero. Pero sobre todo no tuvo el impacto que se proyectó en ese tiempo, debido al hartazgo de las comunidades, ya que las condiciones de trabajo fueron muy severas, además de pagos muy bajos, enfermedades y las muertes de trabajadores mineros a temprana edad, hasta que la actividad disminuyó significativamente en la primera década del siglo XX. Otras situaciones que no permitieron el auge de la minería fue también que Oaxaca no contaba con plantas fundidoras en esta época, por lo que el mineral tenía que trasladarse a los estados del norte, principalmente a Monterrey. Es necesario, ahorita ya enfocándonos a lo actual, que el factor, al contexto actual, que el factor más importante de la resistencia a la minería lo constituye la memoria histórica de las comunidades afectadas. Es decir, las comunidades tienen memoria histórica de los impactos que tiene la minería en Oaxaca. Debido a que muchos trabajadores murieron a muy temprana edad, entre 40 y 50 años, muchos son hijos de trabajadores mineros y que recuerdan cómo fue la situación allá. Y debido a que importantes afluentes de los ríos donde estuvieron estas mineras están completamente contaminados. Y las presas de Jales en su mayoría están deterioradas o rotas. Pese al gran impacto que tuvo la minería en las comunidades indígenas y rurales durante aproximadamente 4 siglos, a partir del año 2000 se otorgaron concesiones mineras sin mediar ningún proceso de consulta para obtener el consentimiento de las comunidades a diversas empresas, en su mayoría canadienses, en los distritos de Ixtlán, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán, Sola de Vega, Tehuantepec, Cuicatlán, Nochixtlán, Tametepec, Pochutla, Villalta, Juchitán, Silacayoapan, Juzlahuaca, Tepozcolula, Tolcoy, Tlahuaca, Etla, Tlacolula, entre otros. Si pudiéramos ver el mapa, la minería está en todo el estado de Oaxaca. No hay una región que no tenga un proyecto o que no esté concesionada para alguna empresa minera. No existe. Todo el territorio estatal está concesionado y es el 8.1% del territorio estatal. Es importante mencionar que la propiedad de la tierra en Oaxaca, la propiedad del territorio, es comunal y ejidal en un 70% y está conformada en su mayoría por poblaciones indígenas y campesinas. Algunas concesiones están en espera, otras están en proceso de exploración y existen ahorita actualmente 2 proyectos mineros operando en el estado de Oaxaca. El primero de ellos, de oro y plata, ubicado en la comunidad de San José de Gracia, municipio de San Pedro Tolapan, Tlacolula, con el proyecto El Águila, de la empresa Golden Plum Resorts. Y el segundo, que está ya en operación en el municipio de San José de Progreso, Ocotlán, con el proyecto San José de la empresa Fortuna Silver Mines, que recientemente, el 1 de septiembre, ha iniciado la explotación inicial con una capacidad de 1,000 toneladas por día. Además, se encuentran otorgados otros 20 proyectos a 15 empresas en el territorio estatal, pues en su mayoría canadienses. El nuevo gobierno, que se supone es de alternancia, que se supone es, tiene líneas de izquierda, dice que la actividad minera va a ser el principal motor del desarrollo económico del estado de Oaxaca, pero se comenta que hay lugares donde todavía no han sido explorados. Entonces la idea es impulsar la minería donde ya se sabe con certeza qué minerales hay, pero también impulsarla donde no ha habido estudios, en este caso geológicos, ¿no? Como colectivo creemos que la minería no responde a las necesidades reales de las comunidades indígenas del estado y por lo tanto es una estrategia completamente agresiva e inviable, debido a que es una de las actividades económicas más depredadoras del medio ambiente y la vida. Creemos firmemente que en Oaxaca no se puede continuar con el modelo de desarrollo neoliberal, ya que no responde al interés público o el bien común como se describe en la ley minera. Es la contaminación, el despojo de los territorios indígenas, las violaciones al derecho a la consulta libre, previa e informada, a la autodeterminación y a la vida, lo que atenta verdaderamente contra el interés público, ya que por tratarse de una actividad eminentemente económica, solamente responderá a los intereses del capital privado, prevaleciendo la generación de ganancias sobre cualquier otro factor, lo cual incluye pagar lo menos posible ambiental, social, cultural, política y económicamente a cambio del perjuicio de la mayoría de la población. Esta visión del crecimiento económico se contrapone fuertemente con la visión de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en el estado, donde el territorio es integral, colectivo, sagrado y elemento fundamental para la vida comunitaria en su conjunto. Una de las principales premisas de las empresas mineras es la generación de empleos. Sin embargo, la mayor actividad económica del estado se concentra en la agricultura y ganadería. ¿Qué va a suceder con las tierras que no volverán a ser cultivables y la grave contaminación de los ríos? Por estos motivos, la oposición organizada de las propias instancias comunidades a dichos proyectos es legal, justa y legítima, razón que nos apresura a revitalizar la defensa de los territorios con el fortalecimiento de las asambleas y el trabajo comunitario que se han mantenido históricamente. Así también hacemos un llamado respetuoso a las autoridades agrarias y municipales, y aquí existen, a enarbolar la defensa, ya que conforman una parte fundamental en la defensa del mismo. Es decir, ya existen las concesiones, el gobierno federal, el gobierno estatal va a empezar a operar ya políticamente, suciamente en las comunidades, pero el control del territorio está en las comunidades. Es decir, la posesión del territorio la tienen las comunidades y al interior de las comunidades son ellas las que deciden cómo es su vida política, económica, cultural, entonces y la administración de sus recursos naturales. Como colectivo vemos nuevamente inicia un ataque sistemático de empresas transnacionales a los pueblos indígenas, donde el saqueo de los recursos naturales, la destrucción y el despojo del territorio a nombre del desarrollo ha creado las condiciones propicias para la generación de conflictos que lamentablemente terminan en violencia. Creemos también que las decisiones tomadas en asamblea sobre cualquier proyecto que atenta contra la vida son prácticas fundamentadas en el derecho a la libre determinación y al territorio. Sin embargo, leyes como la Ley General de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Forestal, Ley de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley Minera, la Ley de Planeación, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Producción de Energía Eléctrica, han quitado poder a las comunidades y violentan estos derechos. No estamos de acuerdo con la imposición de proyectos y políticas públicas que impliquen violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y a cambio exigimos el respeto a su autonomía, formas de organización y mecanismos de decisión colectiva sobre sus sistemas alimentarios y los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. Creemos que el desarrollo, si es que así se le puede llamar, debe de pensarse con y desde las comunidades. Y el trabajo que estamos actualmente impulsando como colectivo es sobre todo a nivel preventivo. Yo creo que ya ustedes lo saben, lo conocen, es muy difícil sacar a una empresa minera cuando ya tomó el control del territorio. Principalmente con campañas de difusión y concientización que incluyen foros, guías, audios, entre otros, al interior de las comunidades de los Valles Centrales y Sierra Sur, vemos que las comunidades donde se desarrolló la minería años atrás están concientizadas. Sin embargo, el tejido social se encuentra muy fracturado y debilitado, principalmente porque la presión ejercida por el gobierno federal y estatal y las empresas es muy fuerte. Por esta razón, creemos que la principal fuerza de la resistencia en Oaxaca está integrada por la organización comunitaria.

los usos y costumbres, aterrizarlos muy bien, y por otro lado también tenemos que analizar lo que es realmente la autonomía, seguir practicándolo. Y también nos llamó la atención por qué hay impunidad, y tenemos que buscar la manera de que en nuestro pueblo no exista eso. Pero pues hay muchas cosas que reflexionar. Si a todos nos corresponde realmente, tenemos que actuar todos. Eso es toda mi palabra. Y en la putella, pueden ir a comer tu pan para Dios. Muchísimas gracias. Escuchar al compañero Magdaleno, también del Consejo Regional Wixárika, que nos va a hablar un poco sobre la situación de la protección ambiental del área en el que se encuentra Wirikuta. El templo mayor, que es Wirikuta, se encuentra en el semidesierto de San Luis Potosí, en los municipios de 14, Villa de Ramos, Matehuala, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz y Charcas. Es por donde se levanta el sol y nace el hermano mayor convertido en jícuri. Este lugar cuenta con un decreto estatal desde 1994 y por ello se reconoce ante la UNESCO como uno de los 14 sitios sagrados de mayor importancia mundial, como sitio de patrimonio histórico cultural y por lo tanto la universidad espiritual más grande del mundo para el pueblo wixárika. En una superficie de 140.212 hectáreas, pero que en la actualidad se encuentra amenazada por una empresa minera canadiense, además de empresas jitomateras que están destruyendo todo el jícuri que se encuentra en sus supuestas propiedades que le otorgó el gobierno. Sabemos además que existen otras 38 concesiones mineras en Wirikuta, significando que prácticamente todo el santuario se encuentra bajo grave amenaza. Quiero aclarar que existe una serie de lugares sagrados distribuidos en un territorio muy amplio, donde se expresa la cosmovisión del pueblo wixárika. Por ello, los sitios sagrados, al igual que cualesquiera de las culturas originarias, no deben entenderse solamente como puntos geográficos, sino que son expresión de la cosmovisión de este pueblo. En ellos el sol muere y renace cada día, permitiendo la continuidad de los wixárikas. En esa lógica, la peregrinación de los jicareros babaute hacia estos sitios y las ofrendas que llevan para depositarse ahí son parte fundamental del ritual que permite la renovación de la vida wixárika, pero también de todo México y el mundo. Por otra parte, las peregrinaciones también representan ritos de iniciación para que los niños y adolescentes reconozcan y asimilen la enseñanza de su cultura mediante los grandes compromisos que tienen que realizar, prolongados ayunos, recabar y recibir kupuri, agua sagrada de manantiales, lagunas y de los lugares ya mencionados. De lo aquí expuesto se desprende la importancia de los sitios sagrados para los Wiraritari, de tal manera que si uno de estos sitios se dañara o altera profunda o parcialmente, tendría graves consecuencias en la reproducción social y cultural del pueblo originario. Termino diciendo no a la minería, no a los megaproyectos turísticos y no a todos los proyectos que atenten contra la vida natural del pueblo wixárika, del pueblo mexicano, de toda América Latina y del mundo entero. ¡Pampa Dios! Gracias. For Mother Earth, till the oceans are free of toxic waste and debris, I will dance in the street, raise up my fist for Mother Earth. I will dance in the street, raise my fist till we save Mother Earth. I will dance in the street, raise my fist till we save Mother Earth. Till the threat of a meltdown has ceased to haunt our every breathing hour. I will dance in the street, raise up my fist for Mother Earth. Mother Por último, vamos a escuchar la intervención de Santos de la Cruz Carrillo, también integrante del Consejo Regional Wixárika y del Frente en Defensa de Wirikuta, hablar un poquito sobre la lucha tanto comunitaria como legal que han llevado para defender Wirikuta. Bien, antes que nada agradecer a todos los presentes en este foro de minería en santuarios y de regiones culturales en América Latina. Y también un saludo a nombre del Frente en Defensa de Wirikuta Tamatzmoja. El Frente en Defensa de Wirikuta Tamatzmoja está constituido o integrado por muchas organizaciones civiles, periodistas, activistas, artistas, muchas personas que de alguna forma o de manera voluntaria están contribuyendo pues a este proceso de lucha que estamos realizando en el caso de Wirikuta. Y todo este proceso ha sido encaminado, quien lleva la batuta es el Consejo Regional Wixárika, integrado por las autoridades comunitarias, tradicionales y agrarias del pueblo Wixárika. Pues como pueblo Wixárika, pues existimos y vivimos una historia muy larga, milenaria, es decir, de los tiempos inmemoriales. Según nuestros abuelos, que son los sabios de nuestras comunidades, han contado que antes de la llegada de los españoles, los Wixárikari ya vivíamos estas tierras mexicanas. Y debido a la conquista e invasión de los españoles, nuestros abuelos cuentan que muchos abandonaron los sitios que habitaban en ese momento para alejarse a las tierras planas y establecerse hasta los lugares intransitables, como en las montañas, quebradas, peñasco, entre otros sitios. Ante esta inseguridad y bueno, la desconfianza que se vivía en ese momento de perder sus tierras originarias, nuestros abuelos decidieron legitimar esas tierras. Desde entonces, en los territorios originarios pues no dejan de recibir amenazas, no dejan de recibir intimidaciones, a pesar de ser los originarios. Actualmente somos despojados y arrancados pues de nuestras culturas, de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales. Ahora inclusive pues está la amenaza, ¿no?, de empresas transnacionales, principalmente en el sitio sagrado de Wirikuta, que el pueblo Wixárika se ubica en la Sierra Madre Occidental entre los estados de Jalisco, Nayarit, Durango, y Wirikuta está al norte del estado de San Luis, al norte de, digamos, de Real de 14. Sin embargo, nosotros como pueblo Wixárika, desde tiempos inmemoriales, milenariamente, ahí hemos acudido a ofrendar a nuestros ancestros y a nuestro pasado que ahí coexiste. Lamentamos mucho que el Estado mexicano haya autorizado 22 concesiones en ese sitio sagrado, abarcando pues más de 6.000 hectáreas. Quizás un poquito comentar para nosotros qué es Wirikuta, ¿no? Pues es donde descansan y reposan nuestros antepasados, nuestros ancestros espirituales, donde están nuestros guardianes viejos, como el hermano mayor, Tamastoy Mare, el venado, sabio y guía espiritual de nuestra cultura wixárika, y el Padre Sol que ahí emergió desde la creación del mundo wixárika, guardián cosmopolita. Pues son ellos los que nos dan poder espiritual y vida para que nosotros sigamos en nuestra existencia, no solo los Wixárikari, sino toda la humanidad. Wirikuta es nuestra cosmogonía y como parte integrante de la Sierra de 14, en su conjunto representa superficialmente y en su subsuelo el origen del mundo y el caminar de nuestros antepasados espirituales. Nosotros como Wixárikari, que nuestros ancestros pues nos han encomendado y nos han legado ese patrimonio, ¿no? Ese templo, ese sitio sagrado, que para nosotros pues es nuestra vida misma, porque es donde descansan nuestros guardianes, pero también es donde están nuestros corazones, nuestro corazón, nuestra vena, porque es donde traemos nosotros el agua sagrada para bendecir nuestra cosecha, a nuestra familia, para bendecir a todos nuestros hermanos del pueblo virrágica y a todos nuestros hermanos de este planeta. A raíz de todo esto, precisamente se creó el Frente en Defensa de Viricuta, Tamatzimo Bojá, precisamente para hacer un frente ante toda esta amenaza. Vemos que es una violación grave en donde están, pues de alguna forma, deteriorando el medio ambiente, pero sobre todo el hecho de que el pueblo virrárica nunca nos tomaron en cuenta en nuestros derechos fundamentales a preservar nuestra cultura y territorio tradicional. Pero agrava sobre todo el hecho de que nunca fuimos respetados, incluso en nuestro derecho a ser consultados previamente, libremente e informadamente a la determinación tomada para este asunto, ¿no? Y entonces, a raíz de todo eso, hemos recurrido en diferentes instancias para de alguna forma tratar de nulificar o de anular esas concesiones que legalmente el Estado mexicano le otorgó a una empresa canadiense. Hemos incluso pues instaurado recursos como un juicio de amparo en contra de esas concesiones, precisamente porque agrava mucho a nuestra cultura, ¿no? Y no solamente al pueblo virrárica, sino también a los habitantes del Real de 14 que ahí viven en el estado de San Luis. A pesar de todo eso, el Estado mexicano pareciera que solamente le interesa pues lo económico, cuando nosotros le estamos apostando pues a una vida digna, a una vida que nos legaron, que nos dotaron pues nuestros ancestros. Creo que esa parte hemos sido muy claros pues, ¿no?, los pueblos indígenas, que realmente le estamos apostando a nuestra vida, a la vida de todos los humanos, y toda esa parte a nosotros nos conmueve muy fuerte, y por ello pues le hemos apostado tanto a la lucha social, tanto por la vía jurídica, pero también en la articulación y en el entretejido pues de luchas de varios pueblos indígenas. Pero también le hemos apostado pues no solamente en el ámbito nacional, sino a nivel mundial, buscando esa alianza con los pueblos indígenas del norte de América, elevando a rango de queja la situación de Wirikuta, como en el caso en el foro permanente de las Naciones Unidas, también tocando puerta pues a la misma empresa canadiense de Vancouver, precisamente para que se den cuenta realmente hasta dónde están llegando sus inversiones, ¿no? Pues ellos le están apostando a interés grandísimo. Sabemos que actualmente pues los minerales pues tienen un auge. Creo que nosotros le estamos apostando con pueblo virrárica precisamente conservar lo que nos heredaron nuestros ancestros, porque sabemos que todo mundo y cada uno de nosotros le estamos apostando a esa vida, independientemente de intereses económicos y de otros intereses que haya. Creo que merecemos ese trato, y por ello nos oponemos realmente a esos desarrollos o progresos que, como ellos dicen, para el beneficio de los pueblos, cuando en campo pues es una destrucción, una devastación grandísima. También comentar, ante este proceso en que hemos caminado, el Estado mexicano pareciera que le interesa desmembrar, parece que le interesa realmente dividir a los pueblos, pero sobre todo alterar y desmembrar el tejido social, lo comentaban en su momento los compañeros. Y por ello nosotros también le estamos de alguna forma apostando en que esta parte se consolide nuestra organización, y por tanto denunciamos todos esos impulsos pues, que ha causado el gobierno en su ámbito federal, en su ámbito estatal, municipal, en donde han venido actuando mediante algunas pues, de las peores prácticas conocidas para imponer proyectos mineros, particularmente en el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde han realizado primero tratando de cortar a nuestros líderes, ¿no? A nuestros dirigentes, incluso desconociendo a las auténticas autoridades tradicionales y agrarias, en este caso el Consejo Regional Wixárika. Y bueno, a raíz de todo esto, en todo este proceso en que hemos caminado, nosotros hemos solicitado pues la cancelación de las 22 concesiones mineras, incluso si hay nuevas concesiones dentro del sitio sagrado, cancele por parte de las autoridades responsables, ¿no? Y también se respete y se dé protección a Wirikuta como parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales ante la UNESCO, y se declare también área natural protegida a nivel federal, porque actualmente se tiene una reserva estatal en el caso de San Luis. También se decrete la Sierra de 14 como paisaje cultural, y se ha inscrita la ruta a Wirikuta en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, y se realicen acciones de rehabilitación del medio ambiente de la zona de Wirikuta, se realicen acciones de prevención para garantizar la salud de los habitantes, en este caso de los habitantes de Real de 14, y se asignen recursos e implementen programas federales y estatales orientados al mejoramiento efectivo de las condiciones de calidad de vida de las poblaciones campesinas que habitan en la Sierra de 14 y parte del altiplano potosino. Finalmente, solamente pues agradecer y bueno, creo que le estamos apostando pues a la construcción de alianza, pero sobre todo porque tenemos que salvar nuestra vida, nuestro organismo, que es la madre tierra. Y creo que como humanos que somos, pues merecemos vivir un espacio libre de amenaza, libre de pues en este caso de proyectos mineros, ¿no? Creo que lo que repercuta en los Wirikuta va a repercutir pues a nivel nacional y mundial. Gracias. Saqueando nuevamente, duele ver que la ambición no entienda de miseria y dolor, duele ver al extranjero llevarse lo que nos pertenece, duele ver que las montañas mueran y pierdan color. Pero llegó el momento que salga todo el pueblo a defender la tierra por un futuro naturales y minerales, y al campesino sufriendo en la pobreza y explotación. Comunidades unidas, esta lucha por la vida, todas las amenazas no nos provocan temor. Por los hijos de los hijos y también por nosotros mismos, libres de la minería y de lucro a mi población. Engaños se apoderaron de las tierras, duele ver que nunca más el campo tendrá fertilidad, duele ver contaminadas las aguas de los mares.

de las cosas más importantes de este foro fue que permitió que pues los distintos movimientos antimineros pudieran situar sus reflexiones actuales, ¿no? Porque cada uno ha llevado ya una lucha, algunos llevan poco tiempo, algunos llevan bastante tiempo, como es el caso del Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, y a estas alturas pues hay un quiebre con pues varias de las estrategias que se habían estado llevando a cabo pues anteriormente, y hay una reflexión muy intensa sobre cuál tendría que ser la estrategia general de los movimientos antimineros para detener la ola de extractivismo que está viviendo nuestro país. Quienes más promovieron esta discusión sobre cuáles podrían ser los puntos articuladores de una lucha, de un frente amplio en contra de la minería, pues fue el Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, que, bueno, como ya hemos comentado, tiene 15 años de lucha, ha ganado todos los juicios legales en contra de la minera, y eso no ha servido para pues parar el proyecto minero. Entonces los compañeros pues andan ahorita en una reflexión intensa, y pues traían una propuesta muy concreta sobre los puntos de articulación que podrían ser pues los puntos de lucha de estos movimientos y que podrían articular estos esfuerzos, ¿no? A continuación vamos a pasar un pequeño audio de Sergio Campo, que es pues parte del Frente Amplio Opositor, en donde enlista estos puntos que servirían como eje para esta organización nacional. Decir, necesitamos para poder enfrentar al capital monopólico de las mineras, al capital transnacional y nacional de las mineras, estar en un frente común todos los movimientos mineros. Pues el siguiente paso, y creo que es responsabilidad de los que estamos aquí, es impulsar la coordinación de los diferentes movimientos mineros para dar un paso adelante. ¿Y en qué nos podemos coordinar? Pues veamos qué significa esas concesiones, vamos parándolas. Vamos, tomemos la Secretaría de Economía, movilicémonos, vayamos al Congreso a exigir. Creo que es el siguiente paso, si no, nos van a pegar en Caballo Blanco, en Uricuta, en Paredón de San Luis Concordia, en todos lados nos van a pegar. Tienen el tiempo, porque el oro está ahí, la plata ahí está, no se va a mover. Entonces, el siguiente paso, ojalá logremos a partir de estos foros, para lograr avanzar en la coordinación de diferentes movimientos mineros. No veo otra para frenar esto. Y así, bueno, tratamos de recuperar soberanía. Si no damos este paso, nos van a pegar uno por uno, uno por uno. Y les digo, tienen la paciencia, tienen los recursos. Veamos las concesiones entre todos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con la ley ambiental? Por ejemplo, en las comunidades indígenas, en base al 169 de la Organización Internacional del Trabajo, exigen la consulta. En muchos otros lados no existe eso, pero existe la ley ambiental donde dice que te tienen que consultar. Ya nos quitaron ese derecho. Avancemos exigiendo y que seamos puntos de coordinación 5 o 6 para que sea a nivel nacional, y que con estos también logremos jalar a la gente que no está aquí, que son muchísimos, son muchísimos más que nosotros. Yeah. otro lado, era interesante escuchar a experiencias como el de la policía comunitaria y como el de la de Wirikuta y como la del colectivo oaxaqueño en defensa del territorio, porque ellos decían, bueno, sí, estas iniciativas generales, estas iniciativas macro que juntan a todos estos movimientos son importantes, pero lo que nosotros no podemos descuidar y lo que la organización en nuestros territorios está consiguiendo es rearticular, es fortalecer, es tejer comunidad. Es decir, pues muchos de sus esfuerzos están dirigidos hacia el fortalecimiento y la reconstrucción del tejido social. Que bueno, como sabemos, pues es una de las cosas a las cuales las mineras, cuando se quieren instalar en un territorio en particular, pues de las primeras cosas que buscan hacer es romper este tejido, ¿no? Entonces esas resistencias locales que se ven amenazadas por la minería, pues están dedicando mucho de su esfuerzo hacia que, pues todas esas estrategias que buscan la ruptura del tejido social no lo consigan, y entonces que las comunidades organizadas y unidas digan no a la minería, y de este modo pues puedan llevar una lucha, una resistencia verdaderamente fuerte e integrada. Entonces, pues para mi gusto había ahí una discusión muy interesante entre estas dos visiones que no se contraponen, pero sí implican distintos esfuerzos, ¿no? Entonces, pues ahí se podía ver que los movimientos estaban escuchándose mucho, ¿no? Que se estaban identificando en los discursos de uno y otro, y que pues esas discusiones y esas reflexiones que cada uno tenía pues estaba generando resonancia en los demás. Yo creo que de las cosas más valiosas de este foro fue que pues los movimientos que asistieron ahí tuvieron la oportunidad de escucharse en otro contexto y pues identificar algunas cosas en común que inevitablemente hicieron que se acercaran entre ellos, ¿no? De hecho, pues al finalizar el foro, pues ellos dijeron, pues los movimientos, vamos a tener una reunión aparte, vamos a juntarnos y vamos a discutir. Eso es muy bueno. Cuando un foro de este tipo puede tener ese tipo o puede desembocar a ese tipo de procesos, pues podemos decir que cumplió más de lo que se esperaba. Bueno, esta idea de hacer un movimiento más amplio no es nueva, pero esperamos que pues este acercamiento que tuvieron estos movimientos pues ayude a fortalecer esta iniciativa. Yo creo que el ánimo general después del foro fue, a pesar de todas las barbaridades y a pesar del terror que genera el discutir estos temas, pues salimos muy animados en el sentido de que sabemos que hay resistencias fuertes. Los movimientos pudieron apreciar que hay mucha gente que está muy inquieta en torno al tema y que no son parte de esas comunidades, y pues de ahí salimos animados también. Y bueno, también que un foro de ese tipo pueda generar ánimo habla de que ahí hay algo en cocción. Movimientos y organizaciones que estuvieron presentes eran sobre todo movimientos indígenas, y bueno, pues si escuchamos la presentación de Gloria Muñoz, pero también la de Pablo Dávalos, pues podemos entender por qué quienes están encabezando la lucha antiminera en nuestro país son comunidades indígenas, ¿no? Pero bueno, no son solamente comunidades indígenas, también hay comunidades y ciudades pequeñas mestizas, ¿no? Como es el caso del Frente Amplio Opositor, que bueno, es algo que ellos también resaltaron mucho, el decir nosotros no somos indígenas, pero también tenemos una relación con el territorio, también tenemos una relación cultural con el territorio, y también nos están afectando en ese sentido, ¿no? Bueno, lo que es interesante es pues era como en la discusión cómo buscar un equilibrio, cómo buscar una estrategia integral que implique la defensa del territorio con el cuerpo y la defensa legal. Entonces, pues esa es una discusión que me imagino que ellos están dando ahorita y que cuando salga esta iniciativa, cuando se haga esta convocatoria a esta iniciativa, pues veremos cómo estas dos formas de organización se conjugan. Entonces, bueno, por un lado estuvo el acercamiento que los movimientos tuvieron entre ellos y con el resto de nosotros, pero lo que sí siento que hace falta es esta cuestión de cómo en estos distintos espacios que se están acercando, como puede ser la academia, hace falta una discusión interna sobre cómo vincularnos. Seguramente hay microespacios en los cuales se da esta discusión, pero sí creo que hace falta que se haga una discusión más abierta, porque mucho de lo que se situaba en la discusión es cómo estos temas parecen ser temas de las comunidades, temas rurales, incluso temas que pues con los que nos solidarizamos, pero que no tienen mucho que ver con nosotros en el sentido de que no somos afectados directos. Y bueno, pues lo que se planteaba mucho en el foro es todos somos afectados. El agua que se va a contaminar es el agua de todos, el aire que se va a contaminar es el aire de todos. Y entonces pues tenemos que asumirlo como una lucha de todos, no solamente como una lucha de las comunidades aisladas, sino pues sí asumir que todos somos afectados por la minería y que todos tenemos que participar, por lo tanto, en detener esta ola de extractivismo. Lo que los movimientos están defendiendo no solamente es el ambiente o la naturaleza, sino también pues su derecho a existir en su territorio de la forma en que ellos eligen existir, la defensa de sus culturas, la defensa de sus tejidos comunitarios. Y bueno, pues creo que parte de lo que tenemos que reflexionar como citadinos, no solamente en el caso de la minería, sino en el caso de los megaproyectos en general, es cómo estos megaproyectos lo que están haciendo es sustentar nuestros modos de vida consumistas, nuestro modo de vida urbano, y bueno, pues solamente situar la reflexión de que nuestros modos de consumo, nuestros estilos de vida, los lugares en donde habitamos, se están construyendo, se están desarrollando a costa de estas comunidades. Y que bueno, pues las comunidades están en todo su derecho de decir, nosotros no nos vamos a sacrificar para mantener su estilo de vida, que, por cierto, está destruyendo la naturaleza. Entonces bueno, pues hay como varios puntos a reflexionar, varios puntos a discutir, pero ese sería un poco como la reflexión general sobre este foro. Y bueno, pues de nuevo, los invitamos a escuchar las ponencias completas. No están todas, pero sí hay varias que están muy interesantes. Ustedes pueden consultarlas, duran más o menos 20 minutos, media hora. Las pueden revisar en nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.com, en Facebook, que es Hijos Espacio de la Tierra. Y también, si ustedes no pueden acceder a ninguno de estos dos, nos pueden escribir a hijosdelatierra@quehuelga.org y nosotros con mucho gusto les devolvemos un correo con los links para que los tengan ahí también en su buzón. Si ustedes tienen comentarios, si ustedes tienen material que quisieran compartir, si ustedes tienen dudas, pues háganoslas llegar y nosotros con mucho gusto pues abrimos un espacio en el programa para ellas. Bueno, pues están escuchando Hijos de la Tierra en la Quehuelga Radio 102.9 de FM, transmitiendo desde la Ciudad Monstruo para todos y todas ustedes. los compadres.